En total, 17 familias dejaron atrás la precariedad para abrazar su nuevo hogar en Barrio Moroni. Un día lleno de alegría se vivió este martes en Barrio Moroni, ubicado cerca del Bioparque de Durazno. Allí, 17 familias que vivían en precarias condiciones, en asentamientos de la zona Plaza Rodó y Calle Herrera al final, recibieron sus nuevas viviendas. Las mismas habían sido donadas oportunamente por la empresa UPM y entregadas a través de la Intendencia de Durazno al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a sus efectos. La emoción era visible en los rostros de cada uno de los integrantes de estos núcleos que, gracias al trabajo conjunto entre MEVIR, la Intendencia y el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección de Integración Social y Urbana, DINISU, dejaron atrás la precariedad para dar paso a una vida digna en sus nuevos hogares. Las viviendas, reacondicionadas por el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural en el marco del Plan Avanzar, programa de asentamientos impulsado por el Gobierno Nacional, se encuentran a una cuadra de la Ruta 5, en la capital del centro del país. La zona, en expansión, donde se erige el Centro de Integración Barrial Moroni, además de ofrecerles un hogar seguro y confortable, brinda a las familias un entorno ideal para su desarrollo personal y familiar, con fácil acceso a servicios básicos, educación y espacios verdes. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del ministro de Vivienda, Raúl Lozano, la directora de DINISU, arquitecta Florencia Arbeleche, el intendente de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín, diputado doctor Felipe Algorta y el presidente de MEVIR, arquitecto Juan Pablo Delgado, entre otros. Ante consulta de Durazno Digital, las autoridades destacaron la importancia de este tipo de proyectos para brindar soluciones habitacionales dignas a las familias más vulnerables y reafirmaron el compromiso del gobierno con la erradicación de la vivienda precaria y la promoción de la inclusión social. Para las familias que este martes celebraron su nuevo hogar, la jornada significa el fin de la incertidumbre y el comienzo de una nueva etapa llena de esperanza. Algunas vecinas expresaron, con lágrimas de alegría en sus ojos, que se trata de un sueño hecho realidad, porque ahora tienen un lugar propio donde pueden vivir tranquilos y seguros.